y arranca una nueva temporada de la OB. Tenemos una pequeña baja hoy día porque hoy día no va a poder estar Pato. Y hoy día también aprovechamos de anunciar que va a ser el último programa en que va a estar la señorita Pamela Ramírez. Por favor, señorita todavía. Todavía, quizás vuelve señora, pero bueno. No. ¿Sabe? Claro, porque se nos va a Australia la señorita. Bueno, pero los llantos dejémoslos para el final del programa. Bueno. Bueno, está aquí la señorita Alejandra Zúñiga. Así es. Así que faltaría solo el Pato. Y teóricamente más tarde les vamos a presentar, vamos a hacer como el cambio de mando. Claro. En este lugar. Así que ahí van a conocer a la nueva voz que nos va a acompañar durante el programa en reemplazo de la señorita Pamela Ramírez. Sí. Así es. Ya. Bueno, el primer programa lo vamos a hacer lo que hemos hecho los últimos 2 o 3 años, que es hablar sobre los recitales que se han realizado en Chile en todos estos meses que no hemos estado en el aire. Y que han sido bastante. De hecho, la semana pasada se puede decir que fue como la semana más rockera en la historia de Chile. Yo creo. Yo no recuerdo. Vamos creciendo. Sí. Bueno, y vamos a partir, eso sí, hablando con un recital que fue en febrero, que fue la visita del señor Peter Murphy a Chile, el ex vocalista de Bauhaus, que la reunión de Bauhaus duró nada. Duró un par de meses, sacaron el disco, creo que hicieron 10 recitales y se disolvieron nuevamente. Y Peter Murphy volvió a retomar su carrera solista. Pero creo que en cierta medida la reunión con Bauhaus fue positiva para Peter Murphy, porque los recitales que yo escuché anterior a la gira de la reunión de Bauhaus eran como mucho más electrónicos. La guitarra casi no había, batería como era programada. Pero ahora, después de esto, comenzó a retomar las guitarras y hacer un concierto mucho más rockero, que fue lo que pudimos ver en el Teatro Caupolicán el pasado 15 de febrero, ante un público que eran como más o menos 6.000 personas. Estaba casi lleno el Teatro Caupolicán, y que básicamente fue una sorpresa, porque yo no pensé que era tan histriónico Don Peter Murphy en el escenario, y que tuviera aún la voz, esa voz profunda, grave, que uno piensa que es casi de estudio solamente, pero no, en vivo es también capaz de hacerlo. Y que sorprendió también por el asunto de que incluía muchos covers, o sea, en realidad 3 covers, incluyó, que eran Hurt de Nine Inch Nails, Transmission de Joy Division y Last for Life de Iggy Pop, ante los cuales evidentemente el público deliró. Y también por la performance que este caballero se manda en vivo, porque, bueno, él comienza a hacer unos pasos que no sé cómo describirlo, pero sigue caminando muy lento, en forma muy vampiresca. Había una especie de plataforma donde se montaba y que estaba iluminada, que claro, era una plataforma con piso de vidrio y que iluminaba, y que claramente a eso, y más la tez pálida que por sí tiene Peter Murphy, hacía que contrastara aún más, se viera aún más vampiresco. Y la delgadez que además caracteriza a Peter Murphy, que en el fondo da más aún este ambiente como vampiresco que tú decías, y que también tiene mucho que ver con lo que fue también la imagen de Bauhaus como una de las bandas góticas, o por lo menos posgóticas, por así decirlo, que fueron uno de los mayores representantes. Sí, aunque a Peter Murphy le carga que le digan eso. Tiene que asumir nomás la imagen que tiene y el valor que el grupo tuvo, por lo menos dentro de parte del movimiento. Además, que él le saca bastante provecho. Sí, bueno, decir, arriba del escenario sí se le saca bastante provecho. Y eso es media loca de repente, de alguna manera, Peter Murphy de reversa. En serio, es que algunos movimientos. En un momento dado comenzó a saltar, así dando giros con los brazos abiertos, y tenía una especie de estas cosas como con plumas alrededor del cuello. Es un vampiro glam. Sí, claro. En el fondo. Sí. Y en un momento dado también se dio un beso con el guitarrista. Un vampiro ambiguo. Claro. Sí. Aunque supone que él tiene hijos y todo eso, creo que está casado en el caballero. Pero bueno, eso no es impedimento. Sí, parece. Lo chistoso también, en un momento dado, hay una escalera por la que este caballero, una escalera no así como de edificio, sino de esta escalera recta. Uh-huh. Y él comenzó a subir y de repente se enganchaba en la escalera como para hacer más performático su dramático, claro, en el fondo. Y su actuación. Y resulta que en un momento dado estaba cantando una canción porque estaba firmado solo los pies, y en un momento dado se dio cuenta que estaba enganchado, que no podía salirse, así que hizo parar la canción para poder salirse del... ¡Mentira! Sí. Bueno, si ya tiene 50 y tantos años Don Peter Murphy, ya no está para esos trotes, diría yo, por lo menos para hacer eso. Pero él no se resigna. No se resignó. Y el público estaba absolutamente prendido, eso es lo otro. A pesar que habían quinceañeros góticos de estos tipos que van a la Blondie, estos antros, también había gente de 40 tantos años, o sea, gente de corbata, súper transversal el curso, y todos se sabían las letras de las canciones tanto de Bauhaus como la de Peter Murphy solista, porque hay que decir que también no dejó de fuera para nada el repertorio de Bauhaus, lo que mucha gente evidentemente quería escuchar, pero la gracia es que las canciones de Bauhaus la hizo como, bueno, le sacó toda esta cosa media electrónica que tenían las canciones de Bauhaus, le imprimió un tono más rockero, un poco más oscuro, eso sí, más tenebroso, más que gótico, tenebroso diría yo que fue la entonación que aplicó para estas canciones. Y eso básicamente, yo creo que fue un concierto redondo que a mí me dejó muy feliz. Yo no iba con tanta expectativa de señor Peter Murphy, yo quería escuchar las canciones solistas, que es lo que más me gusta, pero también la parte de Bauhaus la disfruté bastante, fue bastante bueno el recital. Son de estos conciertos como lujo que sí, llegan de repente, que no, uno no espera ver como en la cartelera nacional. Sí. Y que tienen su nicho y súper transversal, como tú decías. Claro, y pensando en eso también, me extraña que los medios de comunicación chilenos casi hayan pasado por alto la visita de Peter Murphy. Claro. Ni el Mercurio, ni las últimas noticias, ni la tercera, por decir algunos medios, pescaron el recital. Yo el único review que leí en Chile fue el de Rockaxis. Y Rockaxis, pues, me parece... Que Rockaxis igual son bien piérdete una. Sí, Rockaxis reseña sí, pues, todo sí, en el fondo. Absolutamente. Claro. Pero ningún otro medio grande... Yo pensaba que iba a causar más revuelo la visita de Peter Murphy, dentro de todo, igual como una figura importante dentro de la música. Claro. Pero no, pasó absolutamente obviado en los medios más tradicionales. No sé si La Nación, no leo La Nación, así que no sé si habrá aparecido algo ahí. Pero en realidad yo creo que si no lo pescó ni La Tercera ni El Mercurio, que generalmente además son quienes auspician todos estos, claro, conciertos, también es, por decirlo, yo creo que también es una falta, como tú decías, o sea, Peter Murphy, además de ser como él el personaje, como yo decía antes, viene con todo lo que es el legado de Bauhaus, que yo insisto que es una de las bandas más importantes, por lo menos de la época en la que estuvo activa. Entonces, han reseñado cosas que son de repente mucho menos... Estoy pensando... Y va más por el antojo del, claro, editor, que estoy, por otra cosa. Estoy pensando, por ejemplo, que cuando vino Love and Rockets el 98, que es la otra parte de Bauhaus, a ellos sí lo pescaron harto. Claro. Estoy pensando que vinieron para un Crash Festival, cuando también vino Nick Cave, chip, y Marilyn Manson, no recuerdo. Y esa vez lo pescaron harto a Love and Rockets, que creo que es bastante menor importancia respecto a lo que hizo Peter Murphy solista en este caso. Claro, es que en ese, por lo menos en ese lado, está lo que es la figura de Daniel Hatch, que en el fondo es al cual también se le hizo mucha entrevista. Entonces también ahora que tú lo mencionas, llama la atención, porque pese a que él también es una parte muy importante de lo que fue Bauhaus, Peter Murphy yo creo que tiene más, está más en la memoria de uno de lo que es Bauhaus, sí, de lo que es la otra parte de los integrantes. Entonces llama la atención, y más aún si tú estás diciendo que fue un concierto redondo, en el fondo, tremendo, donde tremendo. Y además donde se dio el lujo de tomar estas tres joyitas que son los covers, porque son además son covers, claro, que son, y fueron absolutamente elegidos, o sea, fueron interpretaciones magníficas por lo demás. Heart fue súper conmovedor, es decir. ¿Y Transmission? Transmission fue bueno, entretenida, fue divertida, fue una versión muy divertida. Yo no soy muy fan de Joy Division, pero estuvo divertida esa versión. Aparte que la voz profunda de Peter Murphy le da todo su toque. Le da un toque muy particular al tema. Ya, así que vamos ahora a escuchar dos temas. Bueno, casi cuatro se podría hacer, como porque es una especie de mix que hizo Peter Murphy en el recital. Entre medio de Heart tocó Silent Hedge de Bauhaus, y entre medio de Strange Kind of Love tocó Bela Lugosi's Dead. Así que eso vamos a escuchar, Silent Hedge con Heart y Strange Kind of Love con Bela Lugosi's Dead, aquí en La Hora. Follow me. Gracias.